Bueno, estamos en comunicación con José Luis Martino del área de prensa del Rally Cordobés. Bueno, queríamos consultarte un poco cómo venían los preparativos para este rally que iba a ser el 20 y 21 de noviembre, pero ayer se conoció la noticia de que se postergaba para los días 27 y 28 de noviembre. Es así, ¿cómo te va, Agustín? Muy buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Como lo estás relatando, bueno, estaba todo listo para realizar la competencia con fecha original 20 y 21. Ha sufrido una postergación, esto tiene que ver, está estrechamente relacionado con las adversas condiciones climáticas y los tiempos, como para poder dejar en condiciones los caminos. Esto seguramente con algunos días más, ahora con la postergación, se va a llegar en óptimas condiciones, es al menos el deseo que siga acompañando el clima por estos días. La carrera va a tener desde el cronograma original algunos cambios con relación a los tramos que no se van a usar en la nuevo recorrido que se va a diagramar. Seguramente en las próximas horas la gente de la deportiva, que es la gente de la Asociación de Regularidad y Rally, que es ACRIT, la que tiene a cargo el contralor deportivo de la carrera, va a estar dando a conocer precisamente cuál será el nuevo cronograma de actividades. Claro, lo que estarías diciendo es que el tramo original, que era Capilla San Marcos, si no me equivoco, tendría algunas modificaciones en su traza u otro tipo de actividades. No, el tramo de Capilla San Marcos, bueno, habrá que terminar de evaluar, seguramente debe haber gente por estas horas trabajando en el lugar, haciendo la inspección correspondiente. Ese tramo, si bien no se puede todavía decir cuáles son los tramos por una cuestión que Rally Cordobés no difunde los especiales de velocidad con anticipación para evitar que los pilotos puedan ir a recorrerlos, ese entre nosotros sería un tramo que se va a realizar y se van a cambiar los otros que estaban diagramados para buscarle una mejor ubicación al tema de los pisos, al estado de los pisos, para poder tener la certeza que en unos días más puede estar en condiciones. Claro. En relación a la situación de los caminos, no sé si es algo que te compete y que vos lo tengas muy claro ahí en relación al rol que tenés, pero de la situación de los caminos y la intervención sobre los caminos en esta noticia que recién nos decías vos y lo habíamos escuchado ayer, que era que algunos tramos sufrirían algunas modificaciones. ¿Cómo se manejan con la cuestión de los permisos que pide Rally Cordobés a ambiente de la provincia y demás para, bueno, justamente para evitar el impacto ambiental que puede traer en la zona, ¿no? Quería saber cómo era un poco esa logística general de eso. Bueno, el trámite es parte primero de una autorización de vialidad para poder utilizar los caminos. Una vez que está la autorización correspondiente, se tramita ante la Secretaría de Ambiente. El Rally Cordobés tiene una licencia ambiental, da la categoría, lo ha sacado hace un par de años y lo renueva permanentemente, pero además de eso, se pide la autorización correspondiente una vez que se otorgan todos los permisos de las partes intervinientes, es decir, municipio por un lado, con bomberos que también contribuyen con su cuidado, policía, bueno, todo tiene que ver para generar todas las autorizaciones que después derivan en la Secretaría de Ambiente para que salga la autorización. No se hace absolutamente nada si no está la autorización correspondiente, ¿no? Y después uno de los temas que nos preocupaba un poco acá en la zona, en Capilla del Monte, que ha tenido que ver con la suspensión, o sea, el último rally de envergadura que se había hecho era el 2015, cuando ese Hyundai se salió de pista y murió una persona, hasta por abril del 2015. Quería saber cómo son los recaudos que vienen tomando desde la organización, desde Rally Cordobés, en torno a ese tema, digamos, al cuidado de los espectadores. Bueno, los espectadores tienen un celoso operativo de seguridad. Más allá de aquel desafortunado incidente que vos mencionás, Rally Cordobés va trabajando permanentemente en superar precisamente los controles y hay vehículos de seguridad antes de la largada del primer auto en carrera que van precisamente custodiando absolutamente todo. Al menor indicio que un espectador esté ubicado en un sector complicado o riesgoso que pueda llegar a tener alguna consecuencia, ya sea porque el auto se sale de radio o ideal, o que tiene peligro para piedras y demás, automáticamente la carrera se demora hasta que no estén los lugares cubiertos en cada uno de esos sectores donde el veedor cree que es imprudente el accionar del público. Eso nos está dando cada vez mejores resultados, afortunadamente digo, porque los accidentes uno no está exento de que pueden llegar a ocurrir, pero se trabaja y mucho en función de la seguridad del espectador fundamentalmente. Claro. Bueno, estamos en comunicación con José Luis Martino del área de prensa de Rally Cordobés porque se va a realizar en Capilla del Monte el 27 y 28 de noviembre, en los próximos días, el Rally de Córdoba en un tramo de la zona de Capilla del Monte. Por último, José Luis, quería preguntarte en relación, bueno, el tramo, digamos, uno de los tramos, que es este de Capilla San Marcos, es un tramo de alta conservación de monte nativo y una de las zonas que no se quemó acá en la zona de Capilla del Monte, sufrimos incendios desde distintos lados y ese fue como el único flanco que no se incendió y que el nivel de conservación de monte nativo es muy elevado. Y quería consultarte si están desde Rally Córdoba, desde Rally Cordobés, realizando algún tipo de campaña, incluso en conjunto con la provincia de Córdoba, para los espectadores que, bueno, tengan en cuenta la importancia del cuidado del lugar, porque justamente es una de las zonas de alto nivel de conservación. Sí, otro de los temas que preocupa y mucho, Rally se corre casi en su mayoría de las fechas en territorio de montaña y se trabaja fundamentalmente en difundir la necesidad de la conciencia de la gente que va a presenciar cada una de las competencias. Y además se trabaja también con pilotos, navegantes, mecánicos, asistentes, colaboradores, que son los que también van a la montaña, los que van a ver los tramos especiales de velocidad y demás. Y se trabaja no solo en la concientización, sino además en protocolos, en caso de que un auto tenga que detenerse por una cuestión mecánica, los recaudos que deben tomar tanto piloto como navegante para prevenir, porque se sabe que en una época de pleno invierno los pastos están muy propensos a una chispa, a una temperatura alta de un escape y demás. Entonces se trabaja insistentemente en eso. Por ejemplo, el último sábado en la sede de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba se dio una nueva charla donde involucra este tipo de sugerencias y de pedidos, más que de sugerencias, con cada uno de los protagonistas. Y así también en cuanto a la promoción del público, a través de gacetillas de prensa, de folletos ilustrativos, de los riesgos y demás. Se está trabajando y mucho en ese sentido. Bueno, al respecto, en ese sentido, toda la disponibilidad de nuestro medio para poder difundir esas campañas de cuidado ambiental, que bueno, que queremos que quien venga al rally tenga la posibilidad de disfrutar, pero sobre todo de cuidar también ese lugar que lo hace disfrutar, que es el monte nativo que lo recibe. José Pero con Luis muchísimo gusto. Martino, muchas gracias, un gustazo, y bueno, estamos ahí en comunicación para las próximas noticias sobre las definiciones del tramo y demás. Perfecto, estamos a tu entera disposición, Agustín, lo que necesites. Necesitamos imperiosamente contar con la colaboración en cuanto a la difusión de todo lo que te mencionaba, de todos los aspectos que tienen que ver con el rally y para que lo tengamos por mucho tiempo más. Así que, bueno, el compromiso nuestro para enviarte el material y agradecerte fundamentalmente por la difusión de esta actividad.